conmigo. Y yo solamente quiero contigo. Y los dos queremos ser más que amigos. ¿Pa' qué lo hacemos de pedo? Si yo lo que quiero es estar contigo. Y tú solamente quieres conmigo. Y los dos queremos ser más que amigos. ¿Pa' qué lo hacemos de pedo? Si tú lo que quieres es estar conmigo. Y yo solamente quiero contigo. Y los dos queremos ser más que amigos. ¿Pa' qué lo hacemos de pedo? Y cuando las ventanas son así. Y tus ojos fijos viendo en mí. Todo lo que yo no sé decir. Entiendo que estoy para ti. Quiero ser para ti más que un humano. Yo a ti te compro todo de Ferragamo. Gucci ni Prada te hacen justicia. Tú y tu maldita carita tan linda. Tapa mis ojos con flores de cinta. Tu nombre me quiero poner y con tinta. Y cuando las ventanas abren, sí. Y tus ojos fijos viendo en mí. Todo lo que yo no sé decir. Entiendo que soy para ti. Si tú lo que quieres es estar conmigo. Y yo solamente quiero contigo. Y los dos queremos ser más que amigos. ¿Pa' qué lo hacemos de pedo? Si yo lo que quiero es estar contigo. Y tú solamente quieres conmigo. Y los dos queremos ser más que amigos. ¿Pa' qué lo hacemos de pedo?